chicas españolas, nunca las podré olvidar, por bonitas, por simpáticas y por todo lo demás. Yo voy de un sitio a otro, siempre con una canción, pero chicas españolas me llevo en el corazón. Yo conozco la italiana, a la belga y la francesa, la alemana, la noruega, a la griega y la inglesa. Todas son muy atractivas, pero les quiero decir que las chicas españolas las ganan en mil por mil. Las mujeres españolas han dicho lo que es amor y también me han enseñado a que aprenda el español. Con estas lindas maestras no es difícil hablar, conjugando siempre un verbo, tan solo es el verbo amar. Yo te quiero, tú me quieres, de este modo y fácilmente, sé los verbos españoles, murmurados tan dulcemente. Lo mismo en Barcelona, Valencia o en Madrid, con los ojos tan divinos y los labios de rubí. A las chicas españolas nunca las podré olvidar, por bonitas, por simpáticas y por todo lo demás. Yo voy de un sitio a otro, siempre con una canción, pero chicas españolas me llevo en el corazón, me llevo en el corazón. Me llevo en el corazón.